lo derrite. Después, así lo vive, es libre. Lo vi volver, tarde y deshecho, de su batalla cotidiana hecho y canción. Volvió al entrar, como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezo a Dios pidiendo, antes de dormir, por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser efectivo por ley. Mañana ya despierta el pibe, esperanzado nuevamente otra vez. Junto al pedal, firme, los brazos y al sus sueños son las AGP. Acreditadores agitándose, el galpón vacío, la junta y el juez, y a quienes dicen que él marcó el terrible ayer. Estás en Rock and Pop, estás en el Pepsi Music 2007. Se lleva al pibe, un implicado en el embrollo que estalló en su natal país de origen. El trompa gringo aterriza con el montón. Dale, canta, pibe, dice el golpeador. ¿Dónde se derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre, volvió sin ser el mismo. Ya no. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El pibe tigre, carajo! Meses me siguió yo cuando cobré. Si vos querías trabajo, hijo de puta, no quería trabajo, pedí trabajo. Bueno, muchachos, aquí venimos con esta despedida. Mi amigo, mi amigón, el amigardo. Somos nada más que canciones, ¿sí?